Sintonizas Radio Banquete. Y esto es Naufragio Urbano. Esta semana, diario de un zombi exquisito y música de Captain Beefheart. My smile is stuck. I cannot go back to your frown land. My spear's made up of the ocean and the sky and the sun and the moon and all I can see. I cannot go back to your land of gloom where black jagged shadows remind me of the coming of your doom. I want my own. Take my hand and come with me. It's not too late for you, if it's not too late for me, to find my homeland. Where man can stand by another man without an ego flying, with no man lying, and no one dying by an earthly hand. Let the devil burn, and the beggar learn, and the little girls that live in those old worlds. Take my kind hand. My smile is stuck. I cannot go back to your frown land. I cannot go back to your frown land. Vamos, habla. Es tu oportunidad, di algo. Corresponde al pleno del ayuntamiento decir y decir cuándo alterar tal vez un cohete para fabricar lluvia como los chinos y demás cuándo inexpresable donde las nubes y para determinar la organización de viejos cráteres rodeados de colosos. No sé si eso es algo del municipio en distritos o por el contrario. Al salir a la calle, nadie se da cuenta de que algunas personas gastan una fuerza hercúlea para ser nada más que normales. Pero la duda, sin necesidad de fumarte un porro, corresponde no ser amable para no perder la amabilidad. Y habrá de seguirse un procedimiento propio. La duda no existe. La duda es de las atribuciones del alcalde, un ruido de su administración ejecutiva y de palmeras de cobre que no busca el alimento divino. Ahora bien, a veces soy un caballo tumbado en una playa con la barriga abierta y los peces bebiendo de mis tetillas. Sin embargo, la Constitución española de 1978 es una constitución podrida, rígida, el aire de animal miserable. Ello quiere decir que para la modificación de su contenido específico, distinto del procedimiento legislativo ordinario y más agravado que este, algunos autores, en virtud de las rigideces que plantea el procedimiento agravado, estiman que se diseñó para no ser utilizado nunca. No obstante, los que aman la verdad deben buscar el amor en el matrimonio, es decir, el amor sin ilusiones, y seguir así, convencido de no estar convencido. De tener que convencerse, de tener que repetir palabras que ves como figuras y después se alejan de tu cabeza porque están en el exterior, todo exterior, nada interior, y lo más profundo la piel, el puente. Mientras que el que desespera de los acontecimientos es un cobarde, pero el que pone su esperanza en la condición humana es un loco. Viva la locura. The black paper between a mirror breaks my heart. The moon frayed through dark velvet lightly apart. Steals softly through sunshine, steals softly through snow. The wild goose flies from winter, breaks my heart that I can't go. Energy flies through a field, and the sun softly melts a nothing wheel. Steals softly through sunshine, steals softly through snow. The black paper between a mirror breaks my heart that I can't go. The swan, their feathers don't grow, they're spun. They live 200 years of love, they're one. Breaks my heart to see them cross the sun. Rainbows up Straw Hill. Breaks my heart to see the highway cross the hill. Man lived a million years and still he kills. The black paper between a mirror breaks my heart that I can't go. En todo sufrimiento, emoción, pasión, hay una etapa en la cual pertenecen al hombre mismo. Los chalets de cristal y de madera que se mueven sobre raíles y poleas invisibles. Y corresponde al pleno del ayuntamiento el quejido, la herrumbre, el lirio y los pájaros. El aire de animal miserable que tiene la gente en la sala de espera de los médicos. Hombres cabizbajos. Pero si miras al cielo, tendrás al menos la cabeza en alto y tus palabras sonarán más agudas, en notas más altas, pues se estira la cuerda vocal como se tensa la tripa del guitarrillo africanoide. Y tus palabras rugen melodiosamente entre llamas. Fiestas amorosas se escuchan sobre los canales colgantes tras los chalets. Y si Dios no existe, a veces hay ruido de campanas en el fondo de los desfiladeros. A veces el matrimonio, es decir, las flores que una vez regalé a mi amada eran simplemente fascinantes, como ratas. Una vez tuve la mujer sin romper la corriente. Una vez tuve que cabalgar sobre todos los grandes anuncios fijados en los muros. Una vez tuve que facilitar el proceso de integración de aquella muchacha hermosa en un aula bastante turbia, pálida, con cristales empañados. Y no supe rememorar la dicha de aquella tarde hasta mucho tiempo después, cuando había olvidado todo lo que sucedió. Ahora bien, si pudiéramos amar, la ciencia sería inútil. Dachau blues of poetry. Dachau blues of poetry. Dachau blues, Dachau blues, those were poor Jews still crying by the burning back in World War II's. One bad man, 6 million Jews down in Dachau blues, down in Dachau blues. The world can't forget that misery, and the young ones now begging the old ones, please, to stop being madmen, for they have to tell their children about the burnings back in World War III. Snow, walk to rain, death and showers and skeletons dancing and screaming and dying in the ovens, coughing smoke and dying by the dozens down in Dachau, down in Dachau. Three little children with doves on their shoulders, their eyes roll back in ecstasy, crying, please, old man, stop this misery. They're counting out the devil with two fingers on their hands, begging the Lord, don't let the third one land on World War III. On World War III. Corresponde al pleno del ayuntamiento acordar sobre un fondo de fábricas al obrero robusto irguiéndose contra el cielo. Mientras estoy sentado y a la vez estoy de pie y a la vez estoy caminando y a la vez me quedo sentado y a la vez estoy tumbado en la acera, pisoteado por los pies de una muchedumbre que se apiña a las puertas del Palacio de los Yogures para conseguir su brizna de paraíso. Reconozco que no tendría ningún valor vomitar sobre la felicidad de los queridos atraepájaros. Queridos muchachoides, caminos tranquilos conducen al cabo de un rato hasta campo abierto. Queridos muchachoides, un lagarto crucificado corriendo sobre las aguas no ve más que verdor en su breve horizonte, pero un paso en falso y cae al fondo del agua, donde está el paraíso, en el fondo del mar. Es ahí donde está el paraíso, en el fondo del mar, sin duda, y puedo demostrarle que los barcos son ángeles y en vez de alas despliegan sus velas blancas. Now here she come walking, looking like a zoo. Hello, Moon. Hello, Moon. Hi, Ella, Garoo. She know all the colors that nature do. Hello, Garoo, hello, Garoo. Hi, Ella, Garoo. Hi, yellow, hi, red, hi, blue, she blew. Hi, Ella, Garoo. She do what she mean and she do what she do. Got something for me, got something for you. She show something. Thank you. right, right. Just dig it. That's right, the mascara stayed fast and bulbous. Tight also. Fuman en la orilla, los dos hombres, pero nada está permitido. Pero una barba de 3 días, 2 horas, 26 minutos y 5 segundos, levemente pica. Me rascó levemente el mentón, las orejas en punta, el peinado cayendo sobre los hombros, la calva desde la coronilla hasta la planta de los pies. Demuestra sin duda que estoy más evolucionado de lo normal. Demuestra sin duda la determinación y regulación de sus órganos en cuanto a su número y denominación. Pero no sé si están cerrados o abiertos. Tampoco. Sin embargo, daban ganas de vomitar. Ya les dije, soy un tipo amable y no tengo por qué dar más explicaciones acerca de los motivos del amor sin ilusiones. Ahora bien, corresponde al pleno del ayuntamiento la modificación de los límites, la modificación de los normales que se van haciendo trizas bajo el sol y la lluvia. Down on her lashes. She smiled and twisted. She smiled and twisted, hideously looking back at what once was beautiful. Playing naturally, magically. Oh, her ragged hair was shining red, white, and blue. All in all, the children screaming, "Why, surely, madam, you must be dreaming. You couldn't have done this if you knew what you were doing." Well, the goldfish in the bowl lay upside down, bloating, full in the sky, and the plates were bleached with white skeletons. Various species grouped together according to their past beliefs. The only way they ever all got together was not in love, but shameful grief. It's not the way I'd like it to get together. Los ojos cerrados, obertura. Los ojos abiertos, a la vez que cerrados, igualdad. Si los cierro, veo todas las cosas. Si los abro, solo veo algunas cosas. Y no sé si son cosas. Un tubo de cristal y una pinza negra y una caja de cerillas llena de arroz y una fotografía de una muchacha y un flexo y una lata de hojalata y un bote de hojalata y un cenicero lleno de ceniza, porque un cenicero que no esté lleno de ceniza no tiene por qué llamarse cenicero, pues si no está lleno de ceniza podría estar lleno de otras cosas, pero si está vacío eso no significa que no tenga aire. Y entonces se debería llamar airero, ¿o no? El libro está cerrado y nadie lo lee. Nadie puede decir que ese libro exista. Nadie puede decir que ese libro haya existido alguna vez. Existe el libro, pero lo que dice el libro no está en ningún sitio. Las luces de la ciudad titilan a lo lejos. La tarde ha caído como borracha, clavada en las antenas televisivas de los tejados, como si el cielo fuese un pepinillo en una banderilla de aperitivo. Pazuato, con la boca abierta desde oriente a poniente, pensando que la poesía podrá salvarle del horror. Sweet, sweet, sweet, sweet bells grow in my latest garden. wow, wow, wow, wow, wow. Some fingers wave in my latest garden. Flowers dance, their faces brave. Come talk freely in the garden of my lady. The harmony smile, the harmony snatch. Only a crow would peck and a chicken would scratch. Her lips turned up to kiss. I see you, Phoebe, baby, in your bonnet with the sunset written on it. In the shadow of a tree, curled around your knee in color. It just behind you was a sea of negativity, tinkling like mercury in the wind. Kept by the ground, her toes bare brown. The carriage she'd abandoned like a hand-me-down. She walked back into nature, a queen uncrowned. She had just recognized herself to be an heir to the throne. The garden gate swings lightly without weight, open to most anyone that needs a little freedom. For God's sake, oh come as many as you can. In dark or light, you're free to grow as flowers. Share her throne and use her toothbrush and spend some interesting hours. Voy a contarles un secreto. No es una confesión, ni es un sermón de montaña, ni de playa. Ceno con frugalidad junto a la clara ventana. El amor sin ilusiones. No se trata de los planetas, se trata de cuando tomo un café mirando por una ventana y veo a la gente caminando por la calle y un señor parece triste, pero no lo puedo saber con seguridad. De repente una muchacha sonríe y suena un claxon de un coche. Sería mejor vivir montado en una bicicleta, camino de algún sitio. Lo que pasa es que estar siempre caminando cansa, estar siempre hablando cansa, estar siempre cansado cansa, estar siempre tumbado en la cama cansa. Lucid tentacles test in sleeve and join in jointed jade pointed diamond back patterns. Neon meat dream of a octafish. Artifact on rose petals, in flesh petals and pots. Fact in feast, in tubes, tubs, bulbs, ingest, incest, ingest, ingest, infeast, incest. In specks, in speckled, speckled, speckled speculation. Bedlocks, waddling feast. Arcade faces frenzy. Ceramic fists, artificial decease. In cysts, rancid buds burst. Dank drum and dung dust. Meat rose and hairs, meaty, meat rose and hairs, meaty, dream, wet, meat, limp, damp rose, peeled in felt, fields in belts, impaled on in daemon, mucus mules, clot, trot, tra-la, tra-la, tra-la, tra-la, tra-la, whalebone, fields in belts, whalebone farmhouse, cavorts girdled in ladders alight, cavorts girdled in ladders alight, a dipped amidst, squirming serum in semen in syrup in semen in serum, stirruped in syrup, neon meat dream of a octafish. Thank you. Podría también rascarme la espalda, por favor, señor, venga hasta aquí, destape la olla, busque en su interior un trozo de tocino y descubra dentro el amor sin ilusiones. Y descubra en su microscópico interior al ser parmenídeo, la célula cerrada, impenetrable, la esfera indomeñable, quieta, inmóvil, eterna. Maravíllese dentro de la panceta. No estoy hablando aquí de la muerte. Ustedes comprenderán que no caemos en la estancia, pero caemos en barrios. Mientras, en la verdad, por el contrario, caemos elevándonos. Sin embargo, es posible rebuscar en la basura juguetes que salvarían del aburrimiento a más de un chacal. Escúchame, esto es la botella del naufragio. El mensaje en la botella, el paroxismo ruidoso del pleistoceno inferior, según el Playboy. Para excitarse con los dinosaurios es necesario sufrir un atavismo maravilloso, el cual desconozco y no estoy dispuesto a admitir. Trip, falling ditch, somebody wanna throw the dirt right down. Well, I feel like dying. The sun come out, stole my fear and gone. Who's afraid of the spirit with the blues for bones? Who's afraid of the falling ditch? Falling ditch ain't gonna get my bones. How's that full of spirit? How's that full of things? It ain't my fault the thing's gone wrong. Oh, when I'm smiling, my face wrinkles up real warm. When I'm frowning, they've just turned to stone. Falling ditch ain't gonna get my bones. Oh, when I get lonesome, the wind begin to moan. Falling ditch ain't gonna get my bones. Las flores que una vez regalé a mi amada eran simplemente fascinantes. Aquellas flores olían que apestaban. Pero la felicidad era tan grande que me hubiera gustado ser una abeja obrera y no un zángano, que es lo que soy. Abuse it, make me never want to use it. Well, mend your heart and mind your soul. Oh, Chicago, she's a woman that make a young man a bum. She howl like the wind, make my heart grow cold. Make me long for that little red farm. She make things fly, she make things roll. She got me way over here and I'm hungry and cold. I remember my mother told me I ought to be choosy. That was way back when, I thought she was my friend. Now I find out she's a floozy. I remember the butterflies and the sweet smell of corn and the bubbling fish in that little pond. Oh, losey, oh, losey. How long for you? How long for you? She's too much for my mirror. That little floozy, oh, how I feel her. Oh, lose it. Yo no pude comprarle una casa, llevarla al campo, montarla en un coche, vestirla con perlas. No pude agasajarla como a una reina, y eso ella no me lo perdonó jamás. Por eso me convirtió en su dios. Después de todo, ser un infame asesino es lo más bonito de este mundo. Claw landing my jaw. I can't call it using. It's just something soothing. Feather times a feather. Morning time to thaw. Hobo chamber. Hobo chamber. Standing still is losing. Feather times a feather. Morning time to thaw. Sawwood claw. Landing my jaw, hobo chainbow, hobo chainbow, hobo chainbow, hobo chainbow. Stand again my ground, lay to rest the law. The ocean is my mother, great chain is my paw. Hobo chamber, hobo chamber, oh, hobo chamber. The rails I ride are rusted, the new sunrise I'm trusting. The rails I ride are rusted, the new sunrise I'm trusting. Starwood claw, rally my jaw. Hobo chamber, oh, hobo chamber, hobo. Hay que tener verdadero valor para esconderse en el más microscópico y repulsivo de los agujeros negros que pueblan la ciudad como cloacas. Hay que ser un verdadero héroe y después resurgir entre ese fango como un divino precursor de la gloria del futuro no virtual. Shadrack, shack. The something hoop, the something hoop, the blimp, the blimp. The crazy hoops, the crazy hoops. Vivimos encerrados en el resplandor de las pantallas vidriosas, acuosas, de acuario refractario. Podemos rompernos la testa a cabezazos contra esas pantallas, pero no podemos subvertir el orden de los días y de las horas. ¿Qué importancia tiene ser un malcarado si el mundo aplaude las propias miserias? Lo importante es estar tumbado, borracho y más despierto que todas las lámparas del planeta Tierra. El planeta Tierra ha quedado atrapado en el límite entre la oscuridad y la luz. Porque en el principio Dios hizo la oscuridad y le llamó noche, y luego hizo la luz y le llamó día. Y a lo que no era ni luz ni oscuridad, le llamó televisión. Le llamó internet. Happy was the khaki sweatband, bowed goat pot-bellied barnyard that only he noticed. The old fart was smart. The old gold cloth Madonna. Dancing to the fiddle and saw, he ran down behind the knoll and slipped on his wooden fish head. The mouth worked and snapped all the bees back to the bungalow. Mama was flattening lard with her red enameled rolling pin when the fish head broke the window, rubber eye erect and precisely detailed. Air holes from which breath should come is now closely fit, with the chatter of the old fart inside. An assortment of observations took place. Mama licked her lips like a cat, pecked the ground like a rooster, pivoted like a duck, her stockings down caught dust and dough balls. She cracked her mouth, glazed, caught one eyelash, rubbed her hands on her gorgeous gingham, her hands brass sticky metal, intricate latchwork, open to the room. Smell cold mixed with bologna. Rubber bands, crumpled wax paper bonnets, fat goose legs, and special jellies, ignited by the warmth of the room. The old fart smelled this through his important breather holes. Cleverly, he dialed from within. From the outside, we observed that the nose of the wooden mask, where the holes had just been... Este ha sido Naufragio Urbano. Un programa realizado por Olbap Oyobok para Radio Banquete.